¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el que está frente a la consola se llama Luigi Loyo. Por allí viene Enza García. Una cola de las bravas que hay en el centro de la ciudad con motivo de la marcha, los camaradas de la CanTV. Les saluda a este servidor Randolph Borges. Y por supuesto les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes, protagonistas de este ensueño de país, protagonistas de esta patria, constructores de ciudadanía. Son todas y todos ustedes a través de nuestra señal. Abrimos la ventana el día de hoy con Limit 21, así se llama esta orquesta, interpreta Gilberto Santa Rosa. Con la mano arriba, vamos, con la mano arriba. El tema dice, yo sé que va a caer. Claro, aquí lo que va a caer es la injusticia. Aquí lo que va a caer es el golpismo. Va a salir derrotado una vez más con todo. El pueblo y gobierno juntos, la Fuerza Armada apoyando, las instituciones de la República en pie de lucha para evitar que la campaña internacional que nos ha acercado, que la campaña de medios a los cuales se han sumado unas que otras voces de gente de la farándula y todo esto, afecte a nuestro país y rompa el hilo constitucional. Una vez más bajo asedio Venezuela, asedio de todo tipo, desde los guarimberos hasta los canales informativos, hasta gente que se pronuncia en contra del hilo constitucional venezolano. Y aquí está un pueblo bravo, heroico, resistiendo y avanzando, construyendo. Van a caer los golpistas, sí señor. Por ahí el que tiene que caer, a pesar de las loas que le lanzan desde medios de comunicación internacionales, es este general en situación de retiro, el Ángel Vivas. El Rambito, el Rambo, bueno, el propio Rambo, ¿no? Que ya nos ponemos a revisar quién es Rambo en estos días, ya es un señor de la tercera edad, pues, ¿no? Sylvester Stallone, un señor de la tercera edad, y este señor, el Ángel Vivas, otro señor de la tercera edad que quiere jugar a ser Rambo y dice que va a ejercer su legítimo derecho a la resistencia. ¿La resistencia qué? Resistencia a la autoridad en cualquier parte del mundo es un delito. Si este señor no había cometido delito alguno con las recomendaciones que dio para aniquilar motorizados, si no había cometido un delito con esto, que ya se cobró la vida de dos personas, la colocación de estos alambres en las vías públicas para aniquilar motorizados, bueno, ahora sí ha cometido un delito con sus actos del Rambo valeroso, del hombre que se resiste a la autoridad. Esto sí es un delito. Los que estamos en contra del delito, acompañamos hoy a los trabajadores de la CanTV. Se movilizan este martes por la paz. Trabajadores de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela ya han comenzado la concentración en lo que será esta movilización para decir sí a la paz y un basta a los hechos violentos que se han generado en los últimos días en el país, promovidos por la ultraderecha venezolana, cuyos cabecillas ya están plenamente identificados. Uno bajo ya cayó en prisión. Los otros están a la espera de ser ubicados y de tramitar los asuntos correspondientes para que enfrenten la justicia. La convocatoria de esta marcha de trabajadores de la CanTV comenzará con una concentración frente a la sede principal de esta institución, ubicada en la Avenida Libertador en Caracas. Por tanto, recomendamos tomar vías alternas. Quien ya está metido en la cola, bueno, caramba, resignación, paciencia. Pero para quienes puedan evitar las vías cercanas al centro de Caracas, por favor, tomen las previsiones. Desde allí esta marcha partirá hasta Miraflores, por toda la avenida Urdaneta. Ya se están tomando las previsiones, por supuesto, para resguardar esta manifestación. Y allí en Miraflores serán recibidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordamos que esta marcha se produce también debido a las agresiones sufridas por el personal, por las instalaciones y por los ataques cibernéticos que ha sufrido la empresa telefónica nacional. Han sido brutalmente atacados, han sido blanco de ataques de grupos fascistas que atendieron el llamado de algún sector de la ultraderecha venezolana. El presidente de la CANTV, Manuel Fernández, denunció la destrucción de una radiobase en Altamira, municipio Chacao, y ataques a la central de la CANTV ubicadas en Prados del Este, municipio Baruta, en el estado Miranda. Dos camiones fueron incendiados en Maracaibo, estado Zulia. Incendios también ocurrieron en la infraestructura de una central telefónica, una oficina de atención comercial y un edificio administrativo en Barquisimeto, estado Lara. Y además, las agresiones a la central en el sector La Isabelica de Valencia, estado Carabobo, donde, entre otras cosas, estas joyitas, ¿saben lo que pretendían? Tomar uno de los camiones de los transportes, pues, de la CANTV, y estrellarlos contra un tanque que almacena combustible. Un tanque gigantesco que almacena combustible del cual se surte esta planta ubicada en el estado Carabobo. Eso querían hacer estos señores. Imagínense el tamaño de las agresiones que han sufrido la CANTV. Imagínense el tamaño de los daños que hubiesen causado. El ministro Manuel Fernández hablaba de la posibilidad de que este ataque, de haberse concretado, hubiese dejado 12.000 teléfonos sin servicio en todo el territorio nacional. De igual modo, algunos trabajadores han sido amedrentados, denunció Manuel Fernández, hostigados y lesionados. Esto lo informó ayer lunes el presidente de la CANTV, Manuel Fernández. Damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo le va? Muy bien, Randall. Muy bien, Luiger. Buenos días a todas y todos. Bueno, incorporándome a esta hora porque había bastante tráfico en la avenida Baral. No se sabe por qué la gente estaba... No, sí, se sabe. Ya lo veníamos reseñando. Es la marcha de los trabajadores de la CANTV que hoy marchan hasta Miraflores. No, exactamente. Pero es que, bueno, todos estos días han habido marcha y no se habían dado esas colas en la avenida Baral, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar. Y bueno, Randall, mira, uno sale de su casa con la mejor disposición, de buen humor. Y bueno, parece que no faltara quien buscara amargarle el día a uno, ¿no? En el sentido de que fui testigo de cómo se fabrican rumores. Ajá. Sí, estaba en mi camionetica, tranquila, y un señor de la tercera edad estaba sentado al lado mío, lo llaman por teléfono. Y, hola, ¿cómo estás? No sé qué. No, vale, aquí en Caracas todo tranquilo, dice, ¿no? De repente, cambia el rostro y dice, bueno, yo te voy a ser sincero, yo estoy aquí en Quinta Crespo y casi todos los negocios están cerrados. Y estaban full. Todos los negocios de Quinta Crespo abiertos, la gente haciendo compra con sus paquetes, con su carne, con su harina, con su aceite, con sus cosas. Día de mercado. Un día de mercado, los negocios todos abiertos, la gente volcada en la calle haciendo su vida normal y el hombre diciendo que todos los negocios de Quinta Crespo estaban cerrados, que la gente, que la poca gente que había por la calle estaba asustada y después empezó a decir, no, porque tú sabes que me dijeron que los militares están acuartelados. En cualquier momento viene y el hombre, pero con ese descaro, y yo lo miraba y le decía, y es más, se lo decía, señor, qué mentiroso, y el tipo seguía. Se cambió de asiento para seguir inventando. Sí, es impresionante. Se cambió de asiento para seguir inventando. Y como había cola y ya el camionetero dijo que había cola, pues me bajé y seguí caminando hasta acá. Y estoy hablando de antes de la Plaza Miranda. Que me vengo caminando y todo está normal. La gente desayunando en los locales, la gente comprando, todos los negocios abiertos. Pero tenemos personas, porque hay quien lo hace por teléfono, hay quien lo hace por las redes sociales, que se dedican a regar rumores y a generar zozobra. Y no nos vamos a poner en plan conspiranoico, que es que la mayoría de ellos son miembros de laboratorios de desinformación. No. Estamos hablando de un señor de la tercera edad, que bueno, me imagino que tendrá crisis de soledad, sus vecinos no le hacen caso, su familia no le hace caso, y para sentirse importante, inventa, porque así lo llaman, para preguntarle cómo está. Qué bárbaro. Bueno, así... Así se fabrican así los rumores, ¿no? Se fabrican, ¿no?, rumores, y además, de esta manera, intentan llamar la atención, bueno, personas que sufren de... De soledad. De crisis de soledad. Es un asunto de soledad, es un asunto de triste, complejo. ¿No? Y bueno, lo que nosotros, el consejo que yo le puedo dar a las personas, definitivamente, abran los ojos y despéguense un poquitico de las redes, despéguense un poquitico de las pantallas de televisión. Es importante hacer como que breves, ¿no? O pequeños descansos y abrirse a la realidad. Abrirse a la realidad del país. La zona donde yo vivo, pues, fue sujeto de guarimbas durante 4 días. Ayer la alegría mía era, Randolph. Mira, la gente, el básquet en el Naciones Unidas. La gente yendo feliz a sus juegos de básquet. Ya los negocios abiertos normalmente. Los muchachitos del liceo caminando tranquilos, hablando en la calle. Parejitas de novios agarrados de la mano caminando por la avenida. Todo en la más completa normalidad. 4 personas tocando cacerolas en una esquina, 4 mujeres y nadie les hacía caso. Y oye, y cuando agarro y me preguntan, oye, ¿cómo están las cosas en Venezuela? Estoy feliz porque por lo menos donde vivo está todo tranquilo. Y me responden, acabo de ver una foto de un hombre que le pegaron un tiro en la cabeza, no sé qué. Ajá, ¿dónde la viste? En Twitter. Y van a seguir a Abigail. Bueno. Y van a seguir. Estas son tú que hablas ahora del juego de básquet de ayer. ¿Cierto? Ganaron los Cocodrilos de Caracas. Por supuesto. Ah, alegría, el mejor equipo de baloncesto del país, con señores. Con todo. Fíjate que cómo se trabajan también las matrices de opinión. Tuve la ocasión ayer en la tarde de leer un artículo publicado en la edición digital del diario El Nacional, escrito por un periodista deportivo que, bueno, goza de cierta credibilidad en algunos sectores, ¿no? Se trata del periodista Cristóbal Guerra. Este señor escribió. Que se va a cambiar el nombre a Armando. Armando Guerra. Armando Guerra. Debería cambiarse el nombre en vez de Cristóbal. Ah. Armando Guerra. Pero es Cristóbal Guerra. Este señor escribió un artículo llamado Triunfo de los Jugadores de Fútbol. Algo por el estilo. Y en este Triunfo de los Jugadores de Fútbol, el señor refería que el pasado domingo o la pasada jornada de la Liga Venezolana de Fútbol no se llevó a cabo porque los jugadores no se prestaron para realizar los diferentes encuentros de fútbol, rechazando la violencia y diciendo que por primera vez los jugadores le pasaron por encima a la Federación de Fútbol, no comieron el casquillo, no tuvieron miedo y se paralizaron. Bueno, entonces yo estaré viviendo en un mundo imaginario. Sí, definitivamente. Porque yo el domingo estuve en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y me vacilé con todo orgullo el triunfo del Rojo del Ávila sobre Caracas Fútbol Club, señores. El Deportivo de La Guaira, ¿no? 4-1. Estuve allí. 3 goles del Caracas en el primer tiempo, 1 de La Guaira, y en el segundo tiempo, ya finalizando el partido, el Rojo del Ávila marcó el 4º gol, ¿no? Estuve allí. El partido en sana paz, total tranquilidad. Eso sí, hubo poca asistencia, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a ver esas tribunas llenas de rojo rojito. Pero el juego se dio, se llevó a cabo. Por cierto, el Caracas Fútbol Club, tras esta victoria, tomó el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora yo me pregunto, ¿desde cuándo el señor Cristóbal Guerra había escrito este artículo? ¿Será que lo había escrito desde el viernes pasado y como creían que la cosa se iba a dar? Es probable. Lo publicaron igualito. Es probable. Pero caramba, señores, los juegos se dieron. En la mayoría de los estadios, el único equipo creo que se paralizó fue el de Carabobo, ¿no? El Granate. Creo que paralizó su juego, lo suspendió. Bueno, es un asunto de aquella localidad. Pero en líneas generales los juegos se desarrollaron con total normalidad. Para que digan que no hubo ni un juego, decía el señor Cristóbal Guerra. No hubo juego, los jugadores en pleno, nadie quiso ir a jugar. Señores, ¿será que yo vi un juego en un mundo de fantasía? ¿Será que asistí allí a la barra brava del Rojo del Ávila, donde estaban tocando los tambores? ¿Será que lo soñé, chico? ¿Será que lo soñé? Voy a revisar, a ver bien, todavía tengo por ahí el ticket de la entrada. A ver si es que esto es falso, si es que de verdad compré un ticket que no era, soñé ese día, a pellizcarme, a ver, de verdad, el Caracas Fútbol Club ganó 4-1, de verdad sería. O le creo al señor Cristóbal Guerra y le creo al Nacional. Es una pequeña muestra de cómo empiezan a armarse todos estos rumores y de cómo esta información, que no es destinada, ojo, al público venezolano, que como este servidor asistió al estadio este fin de semana para ver fútbol, no es destinada a nosotros esta información, es destinada al exterior. Es impulsada a los medios de comunicación extranjeros para que ellos sigan con la matriz de opinión. Ah, ahora los futbolistas también se pararon en Venezuela. Falso, falso, mentiroso. Y no hay nada peor para un periodista que perder la credibilidad. No hay nada más grave para un periodista que perder la credibilidad. ¿Por qué? Porque una vez perdida la credibilidad, mis hermanos, no se recupera. Eso no es como que usted perdió 200 bolívares apostando y al día siguiente ganó la apuesta y bueno, recuperó la inversión. No, no, no. La credibilidad una vez perdida no se recupera. ¿Cómo creerle ahora a este señor Cristóbal Guerra? Ya al Nacional no le creíamos. Pero ir firmar una nota con tamaña irresponsabilidad, dando por absoluto un hecho que solo fue parcial, la paralización del compromiso del equipo de Carabobo, el Carabobo Fútbol Club, dando por sentado que ningún equipo iba a jugar la jornada de este fin de semana. Así estos señores tergiversan la información, inventan, al igual que el señor de la camionetica que nos narraba Enza, inventan los rumores, pero no son solo para llamar la atención como el señor de la camionetica. Son para que los medios internacionales repliquen información falsa sobre nuestro país, que ya bastante están haciendo, como lo hizo el señor del Rincón de CNN, que se fue a entrevistar a este fascista terrorista, que es el general en situación de retiro, Ángel Vivas, que por cierto, el Rambito. Ayer en el programa de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, ¿tú sabes quién es ese general retirado? Era el director de finanzas de Raúl Isaías Baduel. De finanzas. Es decir, ya, Baduel, ya no empieza a entender, entonces Baduel, ¿no?, está preso por corrupción. Y decía Diosdado, hay quien dice que el que estaba detrás de toda la corruptela era Vivas y no Baduel. No es de extrañarse, ¿no? O que este era el mayor pez gordo, ¿no? Pero fíjate, en el caso de este señor, al ver la fotografía, primero la locura de lo de las guayas, pero sobre todo al verle la expresión, al ver la cara, al ver cómo está subido en un azoteo, en una azotea, el señor tiene serios trastornos psiquiátricos. Seguro que sí. Y un hombre que utilice a sus hijos de escudo, como lo está haciendo, definitivamente tiene serios trastornos psiquiátricos. Ahora, ¿qué trastorno entonces tiene? Para el bien de él, para el bien de su familia y para el bien de sus vecinos, porque si yo fuera vecina de este señor, Dios mío, estaría aterrada, porque yo no sé si de repente el tipo me ve una sombra, o sea, si a mí me da por salir al jardín de mi casa y el señor ve mi sombra, capaz que piensa que soy el espectro de Lina Ron, que soy el espectro de Lina Ron y me mata. O sea, el señor de verdad que está loco, y por el bien de la misma comunidad, ese señor debe ser recluido y sometido a un tratamiento psiquiátrico, porque el señor de verdad no está bien de la cabeza, para nada. Ahora, eso no es muy difícil de diagnosticar, solo basta de verdad con verle el comportamiento que ha demostrado. No es el comportamiento de una persona que está en sus cabales. Sí, de verdad, ver el rostro descompuesto de este personaje que de verdad está fuera de sí. Ahora, ya eso lo podemos nosotros decir. Bueno, sí, un señor que tiene cierto desorden. Pero ¿qué desorden tendrán el señor del Rincón? El señor Fernando del Rincón, que va a entrevistar a esta persona visiblemente enferma para ponerlo ante la opinión pública como un héroe de guerra, como dijo Diosdado Cabello ayer. Ahora en CNN este señor es un héroe de guerra aquí en Venezuela. Héroe. Tamaña irresponsabilidad. Eso, esa basura informativa es lo que hace CNN y la campaña que tienen montada contra Venezuela. Son las 10:25 minutos de la mañana, vamos a la pausa musical. Tenemos a José Alejandro Delgado. Sí, señor, temas llenos de alegría, y más que de alegría, de esperanza. Porque

Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Es motorizado, lo tiran de un lado, lo tiran para el otro. Ajá, regresamos a la ventana con María Rivas y este tema, el motorizado. Mi hermano es un renegado. Eso fue lo que quisieron hacer el día de ayer contra la marcha de los motorizados en algunas zonas del este de Caracas, donde les lanzaron aceite caliente para que en el asfalto, para que no circularan por allí. Recordemos que, bueno, ha habido una, en los últimos días, una satanización de los grupos de motorizados, pues dice que no, que son los colectivos, que es algo tan abstracto, ¿no? Esto de colectivo, ¿colectivo de qué? Porque si vamos a estar claros, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas es un colectivo. Sí. Un colectivo de periodistas que están agremiados. ¿Cómo va a decir eso? La Araña Feminista es un colectivo de mujeres que hacen trabajo de educación y de conciencia de género. No andan matando gente por ahí. El Movimiento Periodismo Necesario es un colectivo de periodistas que estamos abogando por un mejor ejercicio del periodismo. Entonces, cuando los colectivos es algo tan abstracto, es algo así como que el coco. ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! Entonces, un colectivo es el mismo concepto del coco, ¿no? Esa cosa mala. A falta de círculos bolivarianos, que lamentablemente, bueno, fueron minimizados, invisibilizados. Porque tan fuerte fue la satanización de los círculos bolivarianos que muchos se desintegraron, ¿no? Ahora, a falta de ellos, bueno, hay que buscar a alguien en el chavismo a quien culpar de todos los desastres. Y ya que no hay círculos bolivarianos, culpemos a los colectivos. Pues. No, y es algo tan, eso, tan... Está el colectivo de mujeres, está el colectivo de las personas de la tercera edad, pero entonces eso, el colectivo, colectivo igual coco. Uno no sabe qué es, pero da miedo, ¿no? Entonces, bueno, ayer recordemos que Diosdado Cabello estuvo pues en conversaciones con los colectivos de motorizados, que obviamente después de lo ocurrido el pasado viernes con aquel, con el joven, ¿no? Con Elvis, el joven que perdió la vida degollado por una guaya en las Guarimbas, pues habló con ellos y le dijo, ya va, vamos a organizarnos, vamos a reunirnos con el presidente, y se organizó esta marcha, ¿verdad? Esta marcha de motorizados que partiría desde Petare y llegaría hasta Miraflores, pues esta minoría extremista de la oposición pues se dedicó a sabotear esta marcha que llegó. O sea, porque es verdad que los motorizados no cayeron en provocaciones, no se desviaron y llegó con mucha alegría hasta el Palacio de Miraflores, donde, bueno, los recibió el presidente Nicolás Maduro y les hizo el llamado a convertirse en protectores colectivos de la paz. No, y demostrando además estos gremios de motorizados que sí se pueden ordenar. Claro, porque eso no quiere decir, ay, en la ventana, tanto que han criticado a los motorizados y ahora los alaban. No, o sea, al César lo que es del César. Los motorizados realmente ayer demostraron poder de organización claro, y comportamiento cívico. Entonces, señores, ¿qué les cuesta respetar a los peatones? En todo. O sea, ¿qué los les campos. Cuesta respetar los semáforos? No, ¿qué les cuesta tener una conducta cívica si han demostrado que ustedes la pueden tener? El llamado que hizo el presidente Maduro ayer va muy en sintonía de todo esto. La demostración que dieron ayer los motorizados que marcharon hasta Miraflores, que rodaron hasta Miraflores en sus vehículos, es una demostración de que pueden ser una figura que impulse la paz en nuestra nación. Pueden serlo, pueden convertirse en eso. Si se lo proponen, mira, es una tremenda fuerza en favor de la construcción de una cultura de paz en la vialidad pública. Y este es el llamado que les hizo el presidente el día de ayer. Enza, mi amigo, quería terminar el comentario acerca de la mentira de Cristóbal Guerra, refiriendo su artículo del día de ayer, ¿no? Publicado en la parte web de El Nacional. Se llama Victoria para los jugadores. Entre otras barbaridades, este señor dice que por primera vez la voz del gremio retumbó en todo el país. En todo el país, dice él. Como actor social que es. Tomando conciencia de la vida, que es lo más importante del ser humano. Creyendo en que los principios no se negocian, sino que se valoran. Fueron al combate y salieron bien librados al no presentarse a jugar. Repito, el juego que fui el domingo fue una visión. No valieron las amenazas de la Federación Venezolana, las bravuconadas de los dirigentes, para acallar el grito de ¡Viva la vida! Que ahora como nunca les ha ganado el respeto colectivo. Ey, cuidado con el uso de la palabra colectivo, Cristóbal. Sí, cuidado. Dice por acá, la Federación actuando como si se tratara de un asunto legal, de reglamentos o algo así, amenazó con sancionar a los jugadores si no asistían a los partidos de la fecha. Sí, con suspenderlos, como si la vida fuese algo que se pudiera suspender o sancionar. No fue algo político, sino de instinto de conservación y prudencia, dado el caos social del momento. Algo que por lo visto los federativos ignoran, movidos no sabemos por qué negociados o intereses ocultos. Esto lo dice Cristóbal Guerra. Yo nada más le voy a decir lo que reflejan los medios de comunicación. Victoria del Caracas Fútbol Club 4-1 ante el Deportivo La Guaira. Victoria del Atlético Venezuela sobre Yaracuyanos. Victoria del Deportivo Petare sobre Tucanes. Y victoria sobre el Vigía contra Carabobo, que no se presentó a jugar y perdió por forfait. Exactamente, de hecho nos lo escribe Darwin Infante en el grupo de Facebook para el programa La Ventana 96.3. Saludos camaradas, todos los equipos de fútbol jugaron con juveniles. Carabobo no pudo jugar ya que grupos fascistas tomaron el estadio Misael Delgado. Táchira no pudo viajar al Vigía y perdió por forfait. Así de sencillo. Y el Carabobo perdió. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada al día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Bueno. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Desde aquí, de este serrucho. Un poco de frío, uh-huh. Un poco más benigno, pero todo bien, gracias a Dios. Buenísimo, por decir en otras palabras. Qué bueno. Saludo para los dos, en principio por Enza y segundo por el amigo Randolph. Gracias. Ok. Vamos a empezar por el refrito. Ajá. Por lo de ayer, uh-huh. Que se me cayó la llamada después de las 11:30. Imagínate. Yo estaba allí. Y era para contestarle a la amiga socióloga y sí. Por lo que ayer se habló. Por eso digo el refrito. Inicialmente te iba a decir también, Rand, el señor Cristóbal Guerra. Él le dicen el profe. Sí, él es profesor universitario. De la Católica. Imagínate tú qué enseña este señor allí. Y te iba a decir también bueno, que la central está Gloria Cuenca, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, aunque ella tuvo su época que fue buena profesora. Eso no tuvo que su época, ¿no? De gloria. Cuando era maoísta y feminista. Ahora no es ni lo uno ni lo otro. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Bueno, y hablando del señor general también, uh-huh. El señor general que hizo esto, usted no sé si se recordará, porque no sé si será de esa época, unas películas, un seriado de películas que se hizo, que llamaban Perro Mundo o Mundo Cruel. ¿No, no se recuerdan no, ninguno de los dos? No, señor, yo no. Bueno, esas fueron unas películas que pasaban aquí, que todo lo relativo a las cuestiones feas, malucas y así, las pasaban allí como un comentario. Entonces te pasaban 20 tips en una película y te decían que ese era el Perro Mundo, pues. Uh-huh. Era para criminalizar un hecho. Esto que él puso ayer salió en una película porque eso fue un hecho en el Vietnam, con la guerra del Vietnam, en la selva donde dominaban los vietnamitas. Uh-huh. Entonces a ellos le ponían cintas de acero de árbol a árbol. Como el vietnamita es como yo, chaparrón. ¿Sabes lo que estoy diciendo, sí, no? Sí, sí. Sí, ah, bueno, entonces las personas de baja estatura se degollaban. Porque los cascos le quedaban holgados, no eran ajustados, y se degollaban en la selva. Eso apareció en la guerra de Vietnam, y eso lo mostraron en esas películas. Él hizo una imitación de lo que hubo en ese tiempo, y mira lo que pasó aquí. Lógico, hay que ponérselo a él ahora, cuando salga de su casa, a ver si le gusta, a ver si lo ve. Porque si tú pones una cinta que tiene mucho menos de un milímetro de acero, la tensa, tú no la ves. Claro. No la ve ninguna persona, ¿ok? Y menos alta velocidad. Y sí, menos alta velocidad en una moto, por sí, supuesto, ¿eh? Claro. De eso se trata. La pusieron en medio, hubo un problema allí en otro, no sé cuántas partes, y aquí también allí en el Marqués hubo ese problema que hubo. Por supuesto, el eterno recuerdo para la gente, pasa a su alma y a sus familiares, bueno, ¿verdad? Ni sentido pésame. Sí, sí. Por otro lado, quiero hacer una denuncia, uh-huh. Y en esto voy en lo que tú dijiste ayer con la socióloga, uh-huh. Programa Radio Gaceta de los Deportes, que se transmite en España a diario, de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche. En Venezuela aparece por Radio 1 y Radio Deporte. pasaron una entrevista a las 4:30 de la tarde, día viernes pasado. Entrevistaron a un señor que es entrenador de fútbol. Entrena al fútbol deportivo Hebraica en Venezuela, de apellido Oliva o Olivier, no capté muy bien. En Venezuela te entrena él, Club Deportivo Hebraica. El Hebraica es el club deportivo de la gente israelita. Sí. Okay. Entonces, este señor se da la tarea de decir esto. Y por eso es una intromisión vulgar de una persona extranjera en Venezuela. Porque él es contratado por el Club Hebraica. Él es español. Dijo en Radio Gaceta de los Deportes, desde Venezuela, que él había visto a un guardia nacional matar a un estudiante en una manifestación, que lo vio, que lo mató por la espalda, que vio a los francotiradores de un edificio que disparaban a los estudiantes, y la gente que caía lo metía en una camioneta y se lo llevaban, y vio cómo reprimían a la gente estudiante. No dijo ni cuándo fue el hecho, ni dónde fue el hecho, ni qué día fue el hecho, ni qué hora fue el hecho. ¿Ustedes no creen que eso es una vulgar intromisión de un extranjero en Venezuela? Seguro que lo es, pero además de esto, no hace falta decir cuándo, cómo, por qué y qué fue lo que pasó. No hace falta decirlo porque a ellos no les interesa mostrar esto. Lo que les interesa es la noticia de lo que pasó, así sea falso. No, y distraer la atención, que por cierto no están cayendo en ese juego, distraer la atención del público español, de los desahucios, de los recortes en salud, de los recortes en educación, de los rollos de la realeza, del latrocinio descarado de la infanta Cristina de Borbón con su esposo. Entonces, bueno, quieren distraer la atención, pero te digo, les digo algo. El pueblo español ya no está pendiente de eso, porque se las está viendo bien difícil. Y es más el escándalo que hacen los venezolanos en España que el mismo español. Por ejemplo, mi familia española se comunicó conmigo durante el fin de semana, además de para preguntar cómo estamos, para decirme, o sea, para preguntarme cómo estaban en realidad las cosas, porque ellos sentían que estaban exagerando lo que estaba pasando aquí. Fíjate cómo van los asuntos. Eso me lo dijo una tía mía por parte de padre. Ay, mira, cuéntame, ¿qué está pasando? Porque a mí me parece que aquí no está llegando la cosa exagerada, porque dicen que allí están al borde de una guerra civil. Cuéntame, ¿qué está pasando? Bueno, ya están interpretando las cosas también, porque la gente no se cae a coba tan fácil. Claro, cuando criminalizan las protestas en España, cuando se ocultan informaciones en España, pues ya la gente se está dando cuenta cómo se manejan los medios de comunicación. Tenemos una llamada, buen día. Buen día, Elsa y Randolph. Buen día. Me habla Reina Moreno desde el Marqués. ¿Cómo le va, Reina? Mire, camaradas, me quiero referir a la fuerza de paz que pueden ser los motorizados. Y les voy a contar un episodio muy bonito que me sucedió. Yo vivo a la altura del Marqués. Soy una persona de 73 años con muchas limitaciones para caminar y que camino con un bastón. Yo necesitaba cruzar la calle un poco antes del semáforo del Unicentro para ahorrar caminada. Porque en la valla que hay ahí, hay un boquete. Entonces un motorizado que me vio con la dificultad que tenía para poder pasar, se atravesó en la vía, paró los carros para que yo pudiera pasar. Y les debo decir que la mayoría de los motorizados que yo encuentro cuando voy a cruzar una calle que me ven con es mi limitación, la mayoría de ellos siempre me dejan pasar y qué son bueno, muy corteses. Así que yo los motorizo. Conmigo los motorizados se reivindicaron cuando este muchacho hizo ese gesto. Qué bien. Debo decir además que además de los motorizados, a la altura donde yo vivo, que está la policía de Sucre, en ese mismo sitio necesité otro día volver a pasar y la policía de Sucre hizo lo mismo que hicieron los motorizados. Qué bien. Así que yo lo que quiero decir es que vivimos en un país maravilloso donde sí, hay solidaridad de todos los lados y que los motorizados sí pueden ser una fuerza de paz. Así que digo, vivan los motorizados. Muchas gracias. Un abrazo, amiga. Grande. Un abrazo. Que vivan y que vivan con paz, con este sentimiento tan bonito que es la construcción de una mejor ciudadanía. Otra llamada, buenos días. Buen día. ¿Aló? Adelantamos Twitter, que tenemos muchísimo. Nos dice Franklin Hernández, arroba la ventana abierta, coge letras, bájale dos a la violencia y súbele N infinita al amor en revolución. Dice Juan Guirola, donde no hay ideología y además con impunidad, llevaremos al país a la quiebra y destrucción. Chávez vive, la lucha sigue. Con fuego y odio en las guarimbas, solo dejaron muertes, heridos y destrucción. ¿Hasta cuándo tanto impunidad? Maduro, duro. Dice Oscar Figuera, doy fe que ayer en las minas de Baruta había puros empleados de la alcaldía de Baruta y militantes de Primero Justicia. Me imagino que se refiere a las guarimbas que hicieron allá, ¿no? Dice Juan Guirola, Maduro mano dura con los asesinatos de las guarimbas, no hay razón para crear caos. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, mira, están con mano dura y ayer decía el presidente Nicolás Maduro que se han contabilizado 30 personas fallecidas por las guarimbas. Fuera de las 13 que han fallecido directamente, ¿no? Por los enfrentamientos. No estamos hablando producto de las guarimbas, que gente que no ha llegado a un hospital, gente que... estamos hablando de eso, ¿no? 30 fallecidos de manera indirecta por las guarimbas. Dice Oscar Figuera, ayer estábamos los chavistas y la gente digna de las minas de Baruta en nuestras casas en paz. Qué bueno. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. ¿Sí hay? ¿Sí? ¿Aló? No. Seguimos adelantando Twitter, que hay muchísimo el día de hoy. Juan Guirola nos dice, la paz y la alegría están en las zonas populares y en los territorios llenos de felicidad. Eso lo desea Venezuela. Chávez vive, nos dice Oscar. Si en las minas de Baruta viven alrededor de 80.000 personas, ¿por qué aceptar que 100 vagos nos tranquen nuestra parroquia? Esto es una de las cosas que ha estado haciendo la comunidad. Si 8 muchachos agarran y trancan una vía, ¿por qué no salen 16 personas de bien a destrancar la vía? Sin enfrentamientos, en paz, en tranquilidad, pero con el cuidado que hay que tener por el respeto al libre tránsito. Porque el derecho a la protesta existe, pero termina cuando ese derecho vulnera mi paz. Ahí termina, ahí choca con los derechos de los demás. Dice Juan Guirola, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, vengan y alimentemos la paz sin impunidad, paz y más paz. Dice también, en la madrugada del 24 de febrero, Televen presentó Noche de Perros con Orlando Urdaneta. Decían, hoy vuelve Orlando, fue una clave. Bicho. Dice Franklin Hernández, sin desperdicio, arroba la ventana abierta por Alba Ciudad con Enza García y Borges Rán. Y tiene razón ese general Guaya. Rambo es un mental enajenado y dice Helvética Antigolpe. Hola panas, reportando desde Crazy Town, Palo Verde. Ayer hubo lanzamiento de botellas a motorizados que abrieron el paso. Sí. También tenemos participación en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ronnie Castro cuelga un video que de YouTube que dice manifestante antichavista, 2 puntos. Hitler era grande e inteligente, Hitler amaba Alemania. Bueno, para quien dude que hay neonazis aquí en Venezuela, cuelga también un video de YouTube donde afroamericanos de Estados Unidos defienden la revolución bolivariana frente a los venezolanos pro-yanquis. Así que, bueno, tenemos... Mira, hay comunicación con nuestros compañeros de prensa. Orlando Aguilar se encuentra al hilo telefónico. Creo que tiene comunicación con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Vamos a escuchar este boletín informativo de Orlando Aguilar. Adelante, Orlando, buen día. Como tú bien lo dices, Orlando, y de los amigos usuarios de La Ventana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, se ha reunido con todos los directores de los gabinetes estatales del Ministerio de la Cultura para reafirmar las líneas estratégicas y fundamental nuevamente el ministerio. Escuchemos esta declaración del ministro. Desde los gabinetes, direccionar las políticas hacia el ministerio, ¿no? Las decisiones, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, cuánta profundidad se decide hoy desde las regiones hacia el ministerio, ¿no? Las políticas históricamente habían sido desde el ministerio hacia los gabinetes, ¿no? La direccionalidad. Hoy estamos dialogando y se trata un poco de profundizar ese esquema de trabajo, ¿sí? De que cada vez podamos dialogar más. Entonces, bueno, el tema de la organización popular y los espacios socioproductivos es una tarea fundamental en este momento, ¿sí? Repotenciar, reconquistar las redes que se hayan alejado, repotenciarlas. Aquí todas y todos también fueron testigos del reenamoramiento con las redes de teatro y circo. Unos lo sufrieron menos que otros, otros lo sufrieron un poquito más. ¿Ah? Pero hoy hemos logrado una relación de diálogo, de construcción. La red se ha fortalecido a partir de la relación con los gabinetes. ya está en todos los estados, ¿no? Se han ido incorporando agrupaciones, tiene una fortaleza. Bueno, eso es esquema de organización, tenemos que profundizarlo, tenemos que estimularlo. Bien, usuarios de la ciudad, a esta hora de la mañana escucharon declaraciones del ministro Fidel Barbarito en reunión con los gabinetes estadales en el Instituto de Patrimonio Cultural aquí en Caracas. Más adelante llegaremos ampliamente a esta información. Cuando son las 11 y 4 de la mañana, reportó para ustedes Orlando Aguilar. Muchas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, Orlando. Muy buena información, sobre todo las declaraciones que expresaba el ministro Fidel Barbarito. Cómo ahora la planificación cultural viene desde las regiones hacia la parte central. ¿Qué importancia tiene esto para nuestro país, dado que justo en nuestras regiones es donde la cultura siempre había sido echada a un lado, marginada, olvidada? Ahora es a la inversa, como tienen que ser las cosas. Son las 10:57, vamos a la pausa musical. Con Golem System y este tema, Me Llaman Calle, versionado por, o sea, con la participación de Manu Chao. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Manu Chao, Golem System, de cacería, de viaje, frutas y verduras de todos los colores. Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle de malegría, me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida, me llaman calle. Calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida, me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida, así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, la sin salida, me llaman calle, calle sufrida, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Me llaman puta, siempre a deshora, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida, me llaman calle. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia.

a mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, a Simbag el marino, que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de jota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Nilo sin manos. Me libré de los tantos por cientos del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisnes. Con Simón de Cireme hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arríe mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las fabras del mar, del relámpago en venas, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página en cinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. La canción más hermosa del mundo, a cargo de Buena Fe. Uno de los tantos intentos por escribir la canción más hermosa del mundo, ¿no? Una de estos sueños de cualquier cantante que se precie, cualquier autor que se precie, escribir la canción más hermosa del mundo. Y la canción más hermosa del mundo la construimos todos los días cuando hacemos patria. Sí, bueno, debemos... Ese es el mejor canto, ¿no? Claro, debemos destacar que, bueno, el autor de la canción más hermosa del mundo es Joaquín Sabina. Esta es una versión que hace Buena Fe en un disco que se llama La Habana, le canta Sabina y son intérpretes cubanos versionando temas de Joaquín Sabina, y efectivamente esta es una canción sumamente hermosa, ¿no? Que rescata lo bonito, lo entrañable, lo amoroso en aquellas cosas pequeñas, ¿no? En la máquina de escribir viejas, en el juguete que tenemos escondido, en las anécdotas con la familia, los recuerdos que tenemos de un primer amor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la canción más hermosa del mundo, interpretada por Buena Fe. Tenemos mensajes de Twitter, nos dice Juan Guirola, desde Norteamérica, Europa, Asia y nuestra Suramérica, hay voces de apoyo a Maduro y su gestión. Y entonces, golpistas, dice Oscar Figuera, guarimberos, no dejen que el pueblo digno de las minas se moleste y los saque a patadas de nuestra parroquia, dice Juan Guirola. Oye, por cierto, me llegaron informaciones en estos días de unas manifestaciones, de unas guarimbas que se intentaron hacer en la parroquia Caricuao, donde, bueno, abundan las cacerolas, sí es cierto. Estuvieron presentes algunos focos de bloqueo de vías, pero en días recientes, al principio de esta semana, domingo y también ayer lunes, hubo focos de perturbación en Caricuao y algunos grupos que militan, grupos revolucionarios en Caricuao, lograron determinar que era gente ajena a la parroquia. Sí, porque si hay algo que le duele, yo pienso que si hay algo que le duele a la derecha, que quede en evidencia, ¿no? Cierta tendencia violenta en parte de esa población, es que las guarimbas están en las zonas donde histórica, o sea, donde hasta ahora ha ganado las elecciones la derecha. Sí. Zonas controladas por gobernadores y alcaldes de la derecha. Donde pueden utilizar entonces, su policía para darle cancha y darle rienda suelta que hagan sus manifestaciones. Entonces es algo que bueno, que ellos necesitan decir, no, todo el país se está incendiando, en el oeste también hay protestas, insisto, por lo menos yo vivo para nadie es secreto que yo vivo en el municipio Libertador, afortunadamente. Vivo en el municipio Libertador, no obstante vivo en una zona clase media donde históricamente ha ganado la oposición. Y la oposición le ha dado palo al chavismo en las elecciones, pero el palo parejo. Y no obstante, en estas dos semanas de conflicto, porque hoy se cumplen dos semanas de conflicto, en estas dos semanas de conflicto solamente hubo guarimbas 4 días. Importante dato, ¿no? De 15 días solamente hubo guarimbas 4 días. Y en Caricuao, los mismos vecinos salieron a decir, miren muchachitos, ustedes no son de aquí, ¿dónde eres tú, chamo? Y determinaron que muchos venían de otras partes de la ciudad, del este, y empezaban a trancar vías en Caricuao. Seguramente algún amiguito tendrán por allá y vean, pana, vamos a trancar. Y entonces son personas que vienen de otros sectores de la ciudad a hacer desastres en territorios donde hay amplio apoyo popular al gobierno, cosa que no se ha permitido, y los mismos vecinos han levantado estas barricadas y han restablecido el libre tránsito. Mira, dice Juan Guirola, en la calle Manzanares de Baruta, mis vecinos hicieron guarimba con música, o sea que no fue violenta, ¿no? Uh-huh. Pero no había paso hacia el Toprado y hubo gran molestia. Dice el Betica Antigolpe, ¿por qué todo el día tuvieron guarimba? Vino la policía con los motorizados, abrieron pasos y hubo lluvia de botellas. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días, aunque tengo miedo que nos invadan, confío en el presidente y en este pueblo de Chávez. Mientras, si nosotros no caemos en las provocaciones, realmente aquí se arma una pelea de perros, no tienen cómo invadirnos. Ni por qué invadirnos, ¿no? Dice Oscar Figuera, las panaderías de las minas no tienen pan para venderle al pueblo, pero sí para dárselo a los guarimberos con jamón y queso. No, es lo cumbre ahora también, en otro aspecto. Muchas panaderías agarran y ya no te están vendiendo el pan canilla. Pero te venden los panes más caros. Entonces hay harina de trigo para ciertos productos, pero no para los productos que de consumo no masivo. No te venden el pan canilla, pero sí te venden los sándwiches que preparan ellos. Claro. Con jamón, queso, choricitos, un poco de cosas. Te venden cachitos, te venden pastelitos, te venden pan de queso, pan de chocolate, pan dulce. De eso sí tienen, pero pan canilla que es regulado, de ese no hay. El que está regulado y el que es de consumo masivo, además, porque la gente no va a comprarte 800 cachitos, no te va a comprar un cachito por miembro de familia, te compra los pan canilla que rinden para toda la familia, y esto como es consumo masivo, bueno, ellos aprovechan y se agarran de ahí para buscar la vía de molestar a la gente también, sí, que va a consumir. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo te sienten? Muy bien. Primero quiero darte las gracias por haberme lamentado durante por la mitad del medio y sin control remoto, sino vía satélite. Pero yo te respondí y tú me favoreciste. Sí, muchas gracias por esa parte. Un abrazo. Mira, tú sabes que se te ha olvidado. Ajá. Tú sabes que la gente mañana, ellos, no sé, dicen que van a hacer una megatranca, ¿no? Pero yo creo que la van a hacer porque por la cantidad de gente que se la ha mentado. Es lo que yo pienso. Porque yo pienso de esa manera. Otra cosa que se le ha olvidado a la gente, bueno, la gente de mi generación no se le olvida. Uh-huh. Mira, por allá por el año 1969, 1970, aquí sí, 69, mandaba acá el señor ya desaparecido Rafael Caldera. Y un general, que era general de, era ministro de la defensa para esa época, señor, el general se llamaba Rafael García Flores, creo que es el hijo de él, creo que es un locutor que está en la parte de enfrente y hace locución o fabrica locutores, algo así. Bueno, ese general ametralló a la gente que lo fue a buscar, así, y tuvimos prácticamente los caraqueños de esa época, que estábamos muy cerca de ahí de Bellavista. Bellavista es una parte del oeste de Caracas. Bueno, eso estuvo invadido allí durante casi una semana. Ese señor no quería entregar en el ministerio, no quería entregar nada, y eso sucedió aquí en Venezuela. En este caso no se hizo nada. Ah, no te vas a entregar, no quedes tranquilo, pues. Y ninguna de la gente que estaba allí dijo nada. Ninguna de la gente de que vivía allí en Bellavista dijo nada. Todo se quedó en espera, pues. no hubo esa, no había esas grandes movilizaciones de medios de comunicación, sino los boletines que daba pues Radio Continente y Radio Rumbo para esa época. ¿Qué le parece? Bueno, así están las cosas y así se ve cómo hay toda una campaña internacional, incluso por enaltecer la figura de este prófugo de la justicia, porque no es más que un prófugo de la justicia. Y de un señor que de paso está mal. Es un orate, está mal de la cabeza, es más mal que obvio. Visiblemente mal. Es como si quisieran exaltar la figura de, bueno, es un personaje de ficción, pero bueno, como si quisieran exaltar la figura de Hannibal Lecter. Sí, por ejemplo. O sea, una persona que está totalmente loca. El criollo, pues, Dorángel Vargas. Así, Dorángel Vargas. Que salgan aquí, que es un personaje real, ¿no? Y que está preso por lo que cometió y bajo reclusión y bajo supervisión y medicación. Dorángel Vargas era caníbal, ¿no? Varias personas por ahí por el famoso come gente. El famoso come gente. Bueno, es como que hicieran ahora, viniera de CNN a agarrar y colocarlo en el máximo de la palestra mundial como un héroe, ¿no? Después de lo que hizo. Y este señor no es ningún héroe. Es sencillamente un señor que está afectado visiblemente por algún tipo de enfermedad de orden mental o bajo los efectos de algunas sustancias tremendamente dañinas, ¿no? Hay quienes dicen, estuve leyendo un artículo, que acusan a este señor, los propios vecinos de la zona, de las tremendas parrandas que se hace a punta de cañandonga, claro, de la brava. Randall, ¿tú has visto? Ayer Diosdado Cabello mostró fotografías del arsenal de guerra que tiene el señor en su casa. Sí, cómo no. O sea, ¿cómo los vecinos no lo van a defender si están aterrorizados? Aterrado. Tenemos llamada telefónica, buen día. Disculpe, hermano, que regrese. Ajá, regrese usted, pues. A ver. Bueno, en este sentido, ustedes tienen un tip de Urbaneja H. Paul, ¿verdad? Sí, cómo no. Como efeméride del día de hoy. Sí, ya lo colocamos por ahí. Ajá, ¿no hay un liceo con su nombre? Sí, señor. Yo me gradué de bachiller allí. ¡Eso! Bueno, uno de los liceos donde te graduabas con dos menciones de bachillerato, Ciencias y Humanidades. Sí, correcto. Bueno, otra cosita. Caracas tuvo un cantor, todo el mundo lo conoce, Billo, ¿verdad? Sí. Tuvo alguien quien le escribió los, ¿cómo se llama? Se me pasó. ¿Cuál es? La Soa. Aquiles Nazoa. Escribió mucho de Caracas. Sí. Pero también tuvo un pintor. Cabré. Tal día como hoy, en el año 86 falleció. A eso quería referirme. Okay. Caray. Para un recordatorio. ¿Cómo no? Bueno, honor a todos estos ilustres personajes, en especial a este del cual se cumple un año más de su sensible fallecimiento, el pintor de las lomas de nuestro Guarayra Repano. Del Guarayra Repano, antes Cerro Ávila. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, gracias Enzi Randall y a Luigi. Ahí está mi número de teléfono, que se lo acabo de dejar a Luigi. Ah, qué bueno. Y se lo dejo para que no nos pase lo que nos pasó hace dos o tres semanas, porque no sabían que me había pasado, sí, que vale. Cualquier cuestión, ahí lo tienen. Estoy completamente preocupada. A la orden. No, gracias, hermano. Un gran abrazo. Pues. Mira, declaraciones de Vielma Mora anoche en el programa de Diosdado. Cosas que lamentar, pero de una manera terrible, con profundo pesar, lo que expresó, lo que contó, lo que narró. Espectáculos de horror, de película de terror. Lo que bueno, nos ¿qué narró... es esto que los guarimberos cobran 100 bolívares por dejar pasar tu carro y 50 bolívares por dejar pasar tu moto? Sí, pero fíjate qué cultura de la violencia y qué cultura del terrorismo puede tener este alcalde fascista de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que ayer paseó junto a manifestantes el cadáver de este señor que falleció ayer en el estado Táchira, de Jimmy Vargas. Lo paseó por las calles de San Cristóbal, el cadáver de este ciudadano, para enardecer el ánimo de toda la comunidad. Esto lo hizo un alcalde. Caramba, ¿qué está pasando en nuestro país que una autoridad electa por el poder popular es capaz de semejantes actividades de terror para con la colectividad? ¿Qué tamaña irresponsabilidad de este paramilitar que gobierna San Cristóbal? Porque es un paramilitar. Sus nexos con el paramilitarismo colombiano son evidentes y su participación en las actividades guarimberas ya han sido comprobadas a través de fotografías donde se le ha visto a este señor encapuchándose y atentando contra el orden público, el alcalde fascista de San Cristóbal. Y ayer, estas declaraciones, bueno, le ponían a uno los pelos de punta. A uno que odia, detesta, repudia la violencia. A uno amante de la paz. A uno que está pretendiendo construir un mejor país para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Le pone los pelos de punta tamaña manifestación de horror protagonizada por una autoridad electa por el poder popular. Dijo Vielma Mora sobre este salvaje que gobierna San Cristóbal. Dijo lo siguiente: un ciudadano que en paz descanse cayó de un segundo piso. Parece que, bueno. No, en Alba Ciudad está colgado el video que fue enviado a CNN, sí. El segundo video, donde se muestra que este joven cayó accidentalmente de una platabanda. Bueno, no fue asesinado por la Guardia Nacional. Hay visiones encontradas. Hay unas declaraciones por allí también de Rodríguez Torres, donde se pone en duda que haya sido accidental, parece que sí fue un tiro. Hay versiones encontradas, pero lo macabro de lo que queremos resaltar es que una vez fallecida esta persona, el alcalde de San Cristóbal tomó su cadáver y empezó junto a otros manifestantes a pasearlo por las diferentes calles de San Cristóbal, llamando a la gente a salir, a destrozar más aún la ciudad, a terminar de destruir la capital del estado Táchira más de lo que ya está, caldeando los ánimos contra el gobierno. Con horror repudiamos este tipo de actos, esta agenda criminal, esta agenda paramilitar que se ha apoderado del estado Táchira y específicamente de su capital San Cristóbal, donde hechos de esta naturaleza aterradora están ocurriendo. Cuando el presidente Maduro decía en estos días que se estudia la declaración de estado de sitio del estado Táchira, yo creo que no es para menos. Evaluar esta situación es pertinente para evitar que grupos fascistas y paramilitares sigan haciendo de las suyas en el territorio tachirense. Es que fíjate tú bien, entre las denuncias presentadas por Diosdado Cabello, nos encontramos, primero encontramos la foto de una persona que fue asesinada el pasado domingo. Y bueno, y se mostró, ¿no? Mostró Diosdado Cabello cómo a través de las redes, este hombre hablaba con todo el desparpajo de matar a Diosdado Cabello o a Nicolás Maduro, ¿no? Y hablaba con unos compañeros, pero no solamente eso, sino que aparecieron, el hombre se dedicó a publicar también en las redes fotos donde se le ve recibiendo entrenamiento paramilitar. Sí. Con otro grupo de personas. Según Diosdado Cabello, que es presidente de la Asamblea Nacional, pues él estima, tienen la presunción de que esta persona fue asesinada por los compañeros, por sus mismos compañeros paramilitares, por no haber realizado el trabajo. Pero bueno, más allá de eso, están en investigación. Diosdado Cabello los identificó. También sacó una serie de conversaciones entre Ricardo Kesslyn y JJ Rendón, donde hablan perfectamente cuál es la línea que le están lanzando a la oposición, que es: hablen de paz, pero salgan a la calle. Hablen sí. de paz, pero incendien las calles, ¿no? Ajá. Esa es la línea que le dan a los líderes de oposición, donde también se habla sobre la activa presencia de Álvaro Uribe Vélez, y que una de las cosas que pide Álvaro Uribe Vélez es que a él le dejen la media luna y que Venezuela se quede con el resto. Imagínate tú. Fíjate por dónde van los tiros. Para que vean ustedes por dónde van los tiros, también hablan del Departamento de Estado, asesoría, consejos que han recibido del Departamento de Estado. Entonces queda más que en evidencia quiénes están detrás de todas estas acciones violentas y desestabilizadoras, ¿no? Queremos aclarar lo que ha dicho vía Twitter el ministro Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: conducta irresponsable para impulsar la violencia, y se refiere a lo que ha hecho el alcalde de San Cristóbal y todo el fascismo tachirense, y también el fascismo que se ha replicado y que ha replicado esta noticia desde diferentes partes del país. Conducta irresponsable para impulsar la violencia. Jimmy Vargas, de 34 años, murió accidentalmente, no por un disparo de la Guardia Nacional. Aclaramos este punto.

ríes en la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregué, vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Si a tus sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, vive con la nostalgia que te dejé, llora por la tristeza que te entregué, guárdame tu promesa, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí. Ajá, 11:38 minutos, regresamos a La Ventana con este clásico de la balada venezolana para relajarnos un poquito. Frank Quintero y Canción para ti. Y nos escribe Darwin Parra al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. El único rumor que regaré será tu lápiz rabial que adorna tu boca con un beso profundo que robe tu aliento para que compartas mi respiración eternamente. Buen día, un poemita, reguemos poemas. Reguemos flores, reguemos poesía, reguemos fantasía. ¿Qué falta le hace la fantasía en la vida cotidiana de la gente, no? Recrearse esos mundos mágicos, esos momentos extraordinarios. ¿Cómo nos hace falta, no? Y tenemos una ocasión de oro en estos días que se nos aproximan, ¿no? Claro, los carnavales. Fue decretado días de celebración, o celebración más bien en este caso no aplica, ¿no? Pero conmemoración, días de conmemoración sin trabajo, es decir, días no laborables, el 27 y 28 de febrero, con motivo del Caracazo, aquella trágica fecha cuando, esta vez sí, el gobierno de entonces mandó al ejército a masacrar al pueblo en las calles. Y que poco se dice de eso en estos días, cuando vemos a un pueblo golpeando pueblo. Mira, un pueblo, mira, golpeando militares. Yo no creo en casualidades. Y sí pienso que quizás estas acciones se precipitaron por la ley de precios justos. Eso lo decía el presidente Nicolás Maduro ayer, ¿no? Bastó y sobró que sacara la ley de precios justos y la lucha contra el contrabando. Nos metiéramos con el contrabando para que explotara este rollo. Yo pienso que eso lo pudo haber precipitado. No obstante, estas acciones, por cómo se coordinaron medios internacionales, por cómo se coordinaron estas matrices de opinión, por toda esta violencia, porque esto es un bullying psicológico al que estamos sometidos los venezolanos con las cosas que salen hacia afuera y vienen desde afuera. El desfile de artistas diciendo que aquí hay una guerra civil. O sea, mira, es que de verdad, para lo bien coordinado que está toda la maquinaria internacional, esto estaba planificado y para este mes. Porque dentro de la oposición, ellos hablan de fechas mágicas, fechas emblemáticas, ¿no? El 27 de febrero se cumplirían 25 años del Caracazo, y por qué no decir que 25 años más tarde el pueblo de Caracas se lanzó a las calles para tumbar a Nicolás Maduro. Sí, ese es lo que quieren. Porque ellos estaban buscando un Caracazo el año pasado, que si la escasez, las colas, esto, lo otro, ¿sí? Entonces estaban generando a través de la guerra económica malestar, no estaban llamando a saqueos para noviembre del año pasado. La palabra saqueo no era la preferida de la prensa escrita durante el mes de noviembre del año pasado. Pues en lo personal no me extrañaría que esta guerra económica lo que buscaba era el clímax en el mes de febrero. El golpe del 11 de abril de 2002 estaba planificado desde el año anterior, desde 2001. Y alguien involucrado, alguien que conocía esos planes de golpes, alguien de oposición, era mi jefe en una emisora privada. Me dijo en diciembre antes del golpe, unos 4 meses antes del golpe, que el golpe a Chávez lo iban a dar en abril y el 19 de abril, para que coincidiera con la declaración la declaración de la independencia. Porque este señor decía, es que nuestros analistas se han dado cuenta que los venezolanos nos manejamos por fechas mágicas. Y recordemos las declaraciones de este señor de apellido García, que se puso a cantar cómo se fraguó el golpe, como un pajarito, antes de que el golpe fracasara, que dijo que las acciones golpistas las tuvieron que adelantar unos días porque tenían que evitar que Chávez viajara. El golpe era para el 19 de abril, así que yo soy de las que pienso, es mi opinión personal, que todas estas acciones desestabilizadoras, de guarimbas, saqueos, alborotos, no sé qué, estaban planificadas para el 27-28 de febrero. Fíjense que, hablando de guarimbas, y fíjense lo ilógico y lo irresponsable de las acciones opositoras, ya está en marcha una movilización convocada por este brazo fuerte de Voluntad Popular, que es la estudiante eterna Gaby Arellano, de Voluntad Popular, la amiga y ficha de Leopoldo López. Están en movilización desde la Plaza Alfredo Sadel y van a marchar hasta la Embajada de Cuba. ¡Ay, Dios mío! Ajá. Fíjense por dónde van. Y con esta gente tan loca, que si te quieren insultar te llaman cubano, a que han quemado CDI. Bueno, todo lo que pase por allí, responsabilidad del odio, sí, que hay inoculado. Y la policía de Baruta, y la policía de Baruta brillará por su ausencia. Bueno, ya hay efectivos de la Guardia Nacional resguardando las instalaciones de la Embajada de Cuba. Pero por otro lado, lo insólito no es que marchen a la Embajada de Cuba, ya ellos han ido y la han destrozado. El punto está en que lo que van a hacer estas personas allá es consignar un documento, supuestamente es lo que van a hacer, pidiendo el cese a la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Y la de Uribe, y la no, de... No hablemos de Uribe, que es un funcionario que les paga a ellos Uribe para... Uribe es el financista, sí. Pero hablemos del gobierno de los Estados Unidos, que de verdad está metido hasta el paracaídas en todo esto, y sus funcionarios permanentemente han estado emitiendo declaraciones injerencistas en Venezuela, como la que acabamos de escuchar en la pausa, cuando le están marcando la cartilla a Venezuela de qué es lo que tiene y qué no tiene que hacer en estos casos. Eso no es injerencista. Yo todavía no he escuchado a Raúl Castro, presidente de Cuba, decir qué tiene o qué no tiene que hacer Venezuela. No he emitido declaraciones en este sentido. Y estos señoritos van a marchar a la Embajada de Cuba para pedir el cese en la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Vaya usted a saber qué van a hacer estos señores, porque hay que llamarlos de alguna manera y no podemos ser tan indecentes como para decir lo que quisiéramos decir. ¿Qué van a hacer a la Embajada de Cuba? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Está? Mire, para localizarlo, usted ha hecho un curso ahora. Ay, no se te ríe, Rando. Mira, yo estamos en momentos críticos y la participación se incrementa terriblemente, mucho. Terriblemente, terrible, porque es la única emisora que en realidad que uno se puede conectar propiamente para decir algo, porque las demás sí informan, pero más no hay intervención, pues es lo que lo quiere decir del público. Una cosa que le todo esto, como están diciendo, eso es previamente planificado. Ahí eso está escrito, y Eva Golillo lo advirtió hace años, pero pasa que no le pararon en sus documentos, eso está advertido ya, todo. Y la Leopoldito tiene todo, él es el que tiene, ustedes escucharon, bueno, lo vieron, y cuando esos documentos que le llevaba, porque se le olvidó, a él se le olvidó llevárselo, porque él es el que dirige, tiene la pauta. Eso es, él dirige todo, él sabe todo lo que tiene que hacer. Fíjese que sirve en la guarimba, ahí en San Antonio grasa, disparo. Hay una joven, una de las tantas personas que uno conoce que no pudo venir a trabajar porque ahí hay guarimba. Entonces el gobierno tiene que poner necesidad de eso. Hay que poner fotos, nada de catuna, catunatuna, que es tanto catunatuna ahí, como que si fueran niñitos, no, esos son delincuentes. Y si nosotros no nos avispamos, aquí tenemos con qué, porque que bastante, los militares no son tres, cuatro. Cuando dan esa alerta, hay que estar pica adelante. Fíjese, ayer visto Vallenilla haciendo un llamado, le tenían sediado su casa. Sí, vale. ¿Cómo paró eso? Pero ¿por qué no? No, y ni siquiera la policía del municipio se acercó a su casa. No, es que no espere, Rando, ellos no van a ir, pero el gobierno sí está obligado a asistirlo. Claro, está obligado, claro. No podemos esperar nada de ellos no se puede. Y entonces, fíjate, en las redes, como dice Enza, y que hice desconectando un poco, mire, un niño de 10 años, un sobrinito que tengo, diciéndome que sí, que porque escucha a la mamá, papá, que el Guardia Nacional le había esperado a la hija en el ojo, que tú, un poco de cosas que me dijo, pero no digas tanto. Yo, a mí me gusta lo que yo veo. No, yo no creo en esas cosas ni me conecto con nada de eso, no. Yo cuando te digo de lo de la cuarta, yo sí, porque yo vi cuando mi hermano lo quemaba con cigarrillo en la espalda, lo vi. Eso era un niño, él estudiaba en la técnica. Los dos estuvieron presos, los dos. Uno murió ya hace años. Ese sí no tenía tanta fortaleza como este, que hoy en día es profesor. Otra cosa, el racismo. El racismo, no pueden ver a una gente morena porque ya creen que... Yo le dije a usted, mi sobrino es un muchacho que tiene un buen cargo y todo, pero porque estudia físico, matemático. Él es moreno, pero no es que es negro. Es moreno, como somos aquí, el mestizaje. Y él me lo dice, tía, a mí me paran bastante. Él tiene su carro, un carro Toyota, pero porque se lo ha ganado como a punto de trabajo, no de corrupción. Y él trabaja en la cancillería y todo. Y hasta en el mismo aeropuerto, cuando iba a hacer un trabajo que iba afuera, y fue con su hermano, que su hermano lo acompañó porque él se iba para el exterior. Y en el aeropuerto lo pararon. ¿Por qué lo pararon? Y siempre me dice, tía, pues, pero es que yo no te veo negro, como tú dices, ni que fueras tampoco negro, porque aquí es mestizaje. Y lo pararon. Cuando él mostró su carnet, entonces tú sabes, ya cambiaron que era disculpe, de la cancillería. Disculpe. Ajá. Claro. Lo típico, ¿no? Es el asunto del racismo, y eso no tiene que ver con que sea de piel más oscura, de piel un poquito más clara, con que te vean rasgos latinos, con que te vengan rasgos de pronto indio, afrodescendiente, aunque tengas la piel blanca, igualito te van a parar, porque es un asunto del racismo per se. Y cabe destacar, aquí todos tenemos rasgos, o la gran mayoría tenemos rasgos de mestizaje. Hasta en los sectores del este, por más rubios que sean los niñitos que están manifestando, pero por allí tienen su ancestro, que les da la latinidad, la venezolanidad, su mezcla. Y eso es lo que nos hace más ricos a todos y a todos. Por eso el racismo que existe en Venezuela, no nos quitemos esa, o mejor dicho, quitémonos esa careta que lamentablemente nos han puesto algunas personas a través de medios de comunicación. No, este es un país donde todas las razas conviven en santa paz, donde todos los credos conviven en santa paz. No, señores, aquí el racismo es fuerte. Y fíjense ahí una muestra, los chistecitos de mal gusto que siempre se hacen sobre los negritos, sobre los indiecitos, sobre los chinitos. Y aquí nos han caído a coba. Aquí nos han caído a coba de que, ay, que este no es un país clasista, que este no es un país racista. Pero vamos a estar claros, eso es falso de toda falsedad. ¿Qué hice despojando de eso? O sea, recordemos eso, mira, quien no haya escuchado el viejo chiste, y yo ya tengo mis añitos de... blanco con bata médico, negro con bata chichero, definitivamente no se ha criado aquí en este país. Sí, y es un chiste tremendamente racista, lamentablemente racista, y que en su momento algunos nos reímos de él, hicimos la burla, lo repetimos, pero tenemos que entrar en conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Mira, ¿cuántas veces? Yo no conozco... Ay, sí, bueno, mi mamá es de Cumaná y mi papá es de Valle de la Pascua, pero mi tatarabuela era española y mi recontratatarabuelo era alemán, y entonces yo tengo sangre europea. Yo se lo he escuchado a mucha gente. Sí. A mucha gente. Mira. Yo no sé por qué no tengo los ojos azules, pero mi tatarabuela tenía unos ojos azules espectaculares. A lo mejor tengo un hijo que tiene la suerte de tener los ojos azules. Una vecina mía le dijo, nos invitó a merendar una amiga de mí. Eso fue hace años, éramos pavitas. Mi amiga y yo, mi vecina y era una señora. Entonces agarraba y le decía a mi amiga, ay, fulanita, tú sabes que todos los venezolanos tenemos el negrito corriendo atrás. Ay, así que tú te tienes que buscar un novio hijo de europeos para mejorar la raza, porque tú eres blanquita, pero mírale los pelos churrucos a tu hermana. Bicho. Le decía a ella, ¿no? Fíjate tú que yo me casé con español. Yo me casé con español y fíjate tú cómo salió mi hijo, un poquitico morenito, porque hay que mejorar la raza. Y yo lo que pensaba, o sea, que el español empeoró. O sea, si nos metemos en esa lógica. En esa lógica. Claro. Y ella me decía, ay, tú no, a ti no te hace falta porque tú ya eres blanquita, blanquita, blanquita. Claro. Y estoy hablando de una persona que es psicóloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, la que tenía ese discurso. Entonces no hablemos de que aquí nunca ha habido racismo y nunca ha habido clasismo, porque siempre lo ha habido, y una de las cosas que ha demostrado... Por eso es que cuando este gobierno habla de inclusión y expresa leyes que eliminan las desigualdades, por eso es que se alebrestan los ánimos aquí. Claro, y una de las cosas, ¿no? Que por eso mismo que la Revolución Bolivariana ha dejado este racismo y este clasismo en evidencia. Nunca voy a olvidar, porque si hay alguien que es buen conferencista y es muy ameno, es Elías Piro Iturrieta, antes del fenómeno Chávez, antes del chavismo. Antes de que el chavismo llegara al poder, yo estuve en una conferencia de él, ¿no? Pues él fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Central. Y era sobre historia de las mentalidades. Y él decía que sí, que desde la colonia tenemos muchos prejuicios racistas, donde lo bello y lo bueno se asocia con lo rubio, no, lo europeo, y lo malo y lo feo se asocia con la negritud. Y entonces, y él dijo algo bien interesante, que si había alguien que gozaba del respeto de toda la sociedad venezolana, era el maestro Prieto Figueroa. Y que Prieto Figueroa jamás llegó a la presidencia de Venezuela, porque para la gente del country era inconcebible que un negro como ese le entregara las llaves de Caracas a la realeza europea si nos venían a visitar. Así están. Por así racismo. Están. Así están. Por racismo, Prieto Figueroa. A Prieto Figueroa nunca le dieron la oportunidad de ser presidente de la República. Y eso que él fundó el MEB y todo esto, pero el rollo racista. Un hombre brillante, sí, ¿no? De los mejores hombres que ha parido esta tierra. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado ya al final de la ventana por el día de hoy. Y le agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Mira, momento el gobierno de eficiencia... Estamos hablando de una marcha... Dice, es que aquí Darwin Parra explica que esa marcha es hoy, compa. Dice Darwin Parra. La marcha de los trabajadores en la CanTV. Y otra de las cosas que Daria Riazuelo me escribe y me dice que el médico de Jimmy Vargas, de acuerdo con el informe médico, falleció por politraumatismo craneal, sí. El médico se llama Luis Díaz, y no por impacto de bala. Entonces, Luis Díaz el médico, y era su médico, el médico de la familia. Bueno, lamentablemente manipularon a esta señora, a la madre de bueno, es que es fácil manipular a una madre que es llevada por el dolor. En medio de su dolor, de la pérdida de su hijo, por supuesto que esta señora va a salir soltando sapos y culebras, también ella opositora, seguramente, movida por el sentimiento de pérdida de su hijo. Es normal. Pero caramba, señora, si usted no lo ha visto todavía, y si tiene, ¿verdad? Bueno, hay imágenes fuertes, aunque no se ve de verdad el momento de la tragedia, pero sí se ve en diferentes videos, en redes sociales, el momento en el cual el joven cae desde un segundo piso y lamentablemente... Bueno, sufre estos golpes en la cabeza, no se ve el momento del golpe, sí se ve el momento de la caída, una caída accidental, se estaba bajando de una platabanda, pisó mal en un muro, se cayó y este fue el momento de su lamentable muerte, que fue usada por sectores de la oposición para decir que había sido víctima de la represión. Si usted, tiene a bien verlo, nosotros lo hemos colgado en nuestro... en nuestra cuenta de Twitter, @laventanaabierta, está en la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org, ahí está colgado el video, no tiene imágenes de violencia, fuertes, es un momento bastante triste en el cual este joven pierde el equilibrio y lamentablemente se cae desde un segundo piso y pierde la vida al tener impacto contra el piso. Esperemos que, bueno, que su señora madre en algún momento entienda la situación en la cual murió su hijo, ¿no? Y que no sea en un momento futuro víctimas de otra manipulación de este tipo. Ya nos vamos, le agradecemos, ya decíamos, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo ahí en el control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, hasta mañana, y nos vamos con el grupo Cosecha, Zum Zum, chau. Candela, mira cómo suena. Este cantar, entre sueños a mi pueblo lo acompaña este cantar. Con fuerza y con dignidad, vamos a unirnos latinos con fuerza y con dignidad, para cumplirle a Bolívar su sueño de libertad. Vamos a cumplirle a Bolívar su sueño de libertad. Camino del hombre, Bolívar lo dijo, pero que mira más. Ay. Pero, rompe. Su sueño de libertad, para cumplirle a Bolívar, vamos a unirnos la fuerza y con dignidad. El faro alumbra el camino al hombre trabajador, que labrando está luchando por un futuro mejor. Díceselo. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Ni un pagol de pi-an-pe-an-e. váyase pa' acá, oh, váyase pa' allá, pa' la costa oriental. De Venezuela, un capale pa' tuá, un capale pa' tuá, un capale pa' tuá, un capale pa' tuá. Caracas, Caracas, yo me cago con los... Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Con la Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.

Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenos días, usuarios de Alba Ciudad, que a esta hora del mediodía nos sintonizan. Como estamos comentando, desde tempranas horas del día, hemos estado reportando para ustedes diferentes informaciones acerca relacionadas acerca del Ministerio de la Cultura, y en este caso nos vamos a informar acerca de la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela, donde se encuentran congregados personeros, baluartes, como en este caso Dila Guaycarán, donde nos comentará acerca de estas propuestas que se están realizando, que se han realizado no solamente hoy, sino días pasados, y que se seguirán haciendo para profundizar la paz, y no como otros sectores de la oposición venezolana lo quieren hacer realizar. Nos encontramos con ella desde el teatro principal, ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas, nuestra plaza emblemática en nuestra ciudad capital. Dilia, coméntanos acerca de esas propuestas que, bueno, que tú fehacientemente, totalmente, como tú, usted misma le ha dicho, ha convocado para esta Red Nacional de Teatro y Circo. Bueno, fíjate que yo como artista y como ente político, porque yo soy un ente político, yo definitivamente no puedo decir yo sea política, porque yo intervengo en la política y además me gusta la política. Me siento muy complacida por esta convocatoria, porque esa convocatoria nos permite a nosotros juntarnos, unirnos, cohesionarnos para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro y al de todos los compañeros que están junto con él en el tren gubernamental a enfrentar este terrorismo fascista de un grupo de políticos viejos que no dan la cara y de políticos jóvenes que no tienen ninguna autoridad moral, ni política, ni humana para invitar a unos muchachos que ni siquiera saben por qué están protestando. Nosotros tenemos que juntarnos todos. Los artistas tenemos una voz preponderante en cualquier comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos, si hacemos televisión, nos metemos en sus casas sin que nos inviten, los hacemos llorar sin que ellos quieran, los hacemos reír sin que tengan ganas. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros los artistas, los cirqueros, tenemos una responsabilidad grande en cuanto a apoyar y en cuanto a hacer lo que sea para acabar con ese plan. Las palabras de Dilia Guaycarán, donde recientemente y frontalmente ha destacado su participación para la creación y el establecimiento de la paz en nuestra comunidad. También tenemos con nosotros a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, donde presidió este pronunciamiento de la Red Nacional de Venezuela. Alfredo, coméntanos acerca de estas declaraciones, estas propuestas que desde la Red de Teatro y Circo han elevado para sumarse al Movimiento de Pacificación Nacional que impulsa el Gobierno Nacional. Bueno, el día de hoy los hombres y las mujeres del teatro venezolano, a través de la Red de Teatro y Circo, a través de sus voceros nacionales, han dado su apoyo irrestricto al proceso revolucionario y al presidente Nicolás Maduro. Estamos en este momento en medio de la asamblea que se está efectuando posterior a esta declaratoria, dando lineamientos de las distintas acciones que desde el Teatro y Circo vamos a proponer, bueno, para hacer un trabajo profundo de conciencia del tema de la cultura en base a la descolonización, del compromiso de las agrupaciones. Hay como distintas propuestas que, bueno, que en breve ya vamos a estar entregando a toda la comunidad y al ministerio para ejecutar desde el Teatro del Circo. Y desde el Teatro del Circo, Alfredo, coméntanos acerca de, bueno, estas diferentes propuestas que no solamente se ejercen, como muchas personas creen, que es desde Caracas. Aquí también están voceros de los Andes, de ¿no? Esas propuestas también, entonces, ¿cómo se van a poner con pie de plomo en las comunidades en el territorio nacional? Sí, bueno, en esa línea de nuestro que nos ha incultado nuestro ministro Fidel Barito, en de la territorialidad, las acciones de las distintas institutos que estamos trabajando en el ministerio. Entonces, en ese sentido, la Red de Teatro y Circo está esparcida por todo el país y con ellos estamos haciendo distintas acciones para fortalecer la actividad del Teatro del Circo y fortalecer la revolución. Bien, escuchamos palabras de Alfredo Caldera, palabras que van en concordancia con lo que más temprano declaramos con las informaciones del ministro Fidel Barbarito acerca de que los lineamientos ya no serán desde los gabinetes, desde los comités de teatro y circo, desde la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela hacia el ministerio, que sean las mismas comunidades que se empoderen de los lineamientos que se van a circuncidar a nivel nacional, a circundar a nivel nacional. Con esta información desde el Teatro Principal de Caracas, reportó para ustedes Hernando Aguilar.